Las verdaderas leyes naturales son las normas del poder, no reglas del deber. Es por ello que la ley moral que pretende prohibir y mandar implica una especie de mistificación. Mientras menos comprendamos las leyes de la naturaleza, es decir, las normas de la vida, más las interpretamos como órdenes y prohibiciones. Gilles Deleuze, de Espinoza y el problema de la expresión. Lo que es la ciencia.